Bueno, en 1971, 3 años después de estos hechos, la escritora Elena Poniatowska, en su libro La noche de Tlatelolco, publicó la entrevista de una madre que buscó entre los cadáveres a su hijo y reveló que por lo menos había contado 65 cadáveres en un solo lugar. El reporte de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales, del pasado, difundió en 2006 y mencionó que no es posible dar una cifra exacta, aunque en su informe consignó alrededor de 350 personas muertas. 10 días después de lo sucedido en Tlatelolco, el sábado 12 de octubre, el entonces presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, estuvo presente en la inauguración de los Juegos Olímpicos de 1968. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana. Y bueno, no se olvida el 2 de octubre y también se celebra el Día Internacional de la No Violencia. El 2 de octubre, la vida le hace una broma pesada a México, dice Carolina Bustamante en esta nota. Irónicamente, la ONU celebra el Día Internacional de la No Violencia, mientras que México recuerda con dolor a miles de personas muertas y desaparecidas en la Plaza de las Tres Culturas, allá en Tlatelolco, en México, en la capital del país. Miles de estudiantes, docentes, amas de casa, trabajadores, niños, que por diversas situaciones estaban hace 44 años en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, murieron cuando el ejército y el grupo denominado Los Halcones llegó para terminar el encuentro en una matanza fuera de lo concebible. El Día Internacional de la No Violencia es conmemorado el 2 de octubre por el aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi, el líder del movimiento de la independencia de la India y pionero de la filosofía y la estrategia de la no violencia. La idea de este día es, cito, diseminar el mensaje de la no violencia, incluso a través de la educación y la conciencia pública. Y bueno, mientras que en México hace 44 años se dio la tragedia que envolvió estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, las heridas siguen abiertas en la sociedad mexicana y en la capital del país. Todo el día se harán actos para recordarlo. Habrá una jornada cultural en la explanada de la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, y de este punto un contingente se trasladará a la Plaza de las Tres Culturas. Para las 4 también se tiene prevista una movilización que partirá de la Plaza de las Tres Culturas hacia el Zócalo capitalino.